Entendible que estamos experimentando tiempos muy difíciles en cuanto a esta pandemia y sabemos que sí, hay gente que se está enfermando. Sabemos también que es real la enfermedad, sabemos que hay que tener precauciones. Por otro lado, creo yo que Dios también nos guía a nosotros como creyentes. A vivir la vida cristiana y la autoridad nuestra no viene del gobierno, viene de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios que hasta la fecha no se nos ha pedido que no nos reunamos como iglesia, por lo menos aquí en Texas. Pero sé que en el estado de California, donde yo soy, o he vivido mucho tiempo, viví mucho tiempo, el gobierno ha permitido que se reúna la iglesia, pero hasta 50 personas o 100 personas creo que es. Pero deben de usar máscaras, pero no pueden cantar. Y sin embargo, el gobierno ha puesto esta restricción a la iglesia o a las iglesias y no ha puesto ninguna restricción en cuanto a las personas que están protestando, lo cual es increíblemente injusto. Entonces, algunas iglesias han decidido que no van a hacer caso a esta orden, van a reunirse porque saben que el mandato de Dios es de reunirse. Y es interesante que las iglesias se están reuniendo y quizás podemos juzgarles y decir por qué lo están haciendo, que no es algo prudente. Pero la pregunta para nosotros considerar es, ¿cuándo nosotros, si no lo hemos de reunir nosotros debido a esta pandemia, cuándo nos reuniremos entonces? ¿Qué se ve que lo cristiano le manda a la Escritura hacer? ¿No reunirse? ¿Seguirse reuniendo a través de video? ¿Qué es lo que la Escritura manda? Y es ahí donde nosotros como creyentes necesitamos volver a la Escritura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque creo yo que esto que estamos viviendo en estos tiempos es, vamos a llamarle una práctica, un ensayo de lo que puede venir. En otros países se les prohíbe reunirse como iglesia, como en la China. Y la iglesia vive en el subterráneo, vive reuniéndose en secreto. Y lo sigue haciendo con la posibilidad de que pueden ser encontrados, pueden ser tomados presos y pueden ser matados. Pero la iglesia sigue creciendo, reuniéndose. La iglesia no está dominada por el temor, aunque sabe de que corre ese riesgo. Creo yo que es muy posible que también nosotros vivamos circunstancias similares en los Estados Unidos. Y esperamos que no, y oramos que no sea así. Pero ¿qué pasaría si nosotros se nos pidiera que no podemos reunirnos más? ¿Cuántos creyentes estaríamos dispuestos a arriesgarnos más para reunirnos como iglesia? ¿Cuántos estaríamos dispuestos quizás a hacerlo en secreto? Es más, tengo un amigo, pastor, que precisamente me ha compartido, no lo creo totalmente, pero dice que la iglesia va a tener que empezar a practicar reunirse en secreto porque vendrán los tiempos donde la iglesia va a ser perseguida. Ahora él cree que la iglesia va a pasar por el tiempo de la tribulación, parte de la tribulación, y experimentará la ira también de, no solamente de Dios, pero la ira también de los que no son creyentes. Lo que quiero decir con todo esto es que como iglesia hay un mandato muy claro. En Hebreos 10, 24 y 25 dice que no dejemos de congregarnos. Escúchelo. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo sucede esto? Si vamos a estimularnos, y la palabra estimularnos quiere decir provocarnos, es picarnos, es estimularnos de una manera constante, dice aquí, al amor. Esa estimulación, ¿cómo sucede? Dice, y a las buenas obras, ¿cómo nos estimulamos a las buenas obras? Ciertamente no viene a través de mirar un video. Cuando nos reunimos en la casa y estamos mirando un video, no se puede llevar a cabo esto, porque no está el resto de la iglesia. Ahora dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es lo que nos enseña la Escritura, que como iglesia tenemos que reunirnos. y no debemos dejar de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Ahora, quiero decir, el contexto de esta epístola, esta carta, es que estos creyentes hebreos estaban siendo perseguidos por su fe. Tanto fue la persecución que habían dejado de reunirse. Y el escritor le dice, no, no hagan eso, el mandato de Dios, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. Antes dice, o sino, exhortándoos, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El mandato del Señor es no dejar de congregarnos, como algunos dicen tienen por costumbre. No, sea por temor, sea por lo que sea, debemos de reunirnos. Ahora, no estoy diciendo que no tenemos que tomar precauciones, que no debemos de tener cuidado, es obvio. Pero cuando el temor nos domina a desobedecer la palabra de Dios, estamos cayendo en una trampa, porque eventualmente esto nos va a llevar a algo más. Además, creo yo que no estamos listos para una prueba aún más grande, si el temor nos domina. Reunirnos como iglesia es indispensable para el crecimiento espiritual nuestro. Y si no lo estamos haciendo, es en contra de la palabra de Dios. Y si nosotros dejamos de congregarnos, obviamente también nos va a afectar en nuestra vida espiritual. Así es que tenemos que pensar y considerar hasta qué punto nosotros vamos a estar dispuestos a quedarnos en casa y a no reunirnos más. Si el temor te domina, es problemático eso. Si no te motiva el ir a la iglesia, hay un problema también. El mandato del Señor es claro, que nosotros como iglesia no debemos dejar de congregarnos. Así es que gracias a Dios que tenemos la oportunidad aquí en Texas, y queremos decirte, nuestra iglesia está abierta y vamos a usar todas las precauciones para mantenerte saludable, pero no vamos a tener temor, porque sabemos que Jehová, dice la Escritura en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová, dice, es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Dije el versículo quizás mal, pero es lo que dice, es esencialmente, el Señor es nuestra luz, el Señor es nuestra protección y no debemos tener temor. Caminar bajo temor, no podemos hacerlo. Y recuerda, muchos de nosotros decimos, yo no quiero ir a la iglesia porque no quiero contaminarme. Pero la mayoría de las personas están trabajando fuera de sus casas. Por lo menos eso es lo que yo creo en nuestro contexto. Eso no hay temor para hacerlo. Bueno, dice, pero quizás en la iglesia se puede contaminar. No hay ninguna evidencia que muestre que en la iglesia han habido más casos que fuera de la iglesia. Es más, lo contrario es lo que se está mostrando. Así es que no tenemos ninguna excusa para decir que la iglesia no es segura. Y quiero invitarte a que pienses en este mandato que el Señor nos ha dado. No dejes de congregarte y no dejes que el temor te domine.